Bello. Ben día. ¿Qué tal, metalmaníacos? Un gusto estar con ustedes nuevamente esta quincena aquí en Metalmania, un programa que ha llegado a puntos insospechados del planeta. Ya lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, hay un chingo de países que yo no conocía, cabrón. Los estoy conociendo apenas por gracias al programa, fíjate. Sí, a huevo, nos están dando una clase de geografía bien chingona, güey. Sí, cada que veo ahí las banderitas de qué países nos visitaron, tengo que estar buscando por ahí en internet, bueno, ¿y esta bandera de dónde es? Y ya, este país, cabrón, así ves los nombres de los países y dices, Copenhague, bofo, ¿eso dónde es? y bueno, así como vemos, obviamente, qué es lo de qué países nos están escuchando. También de la misma manera vemos cómo nos está escribiendo gente, inclusive, fíjate que ahora sí que bien dicen que la maldita publicidad siempre ha funcionado. A partir de que pusimos ahí en el blog el post avisándoles que Metalmania ya está en Facebook, a partir de ahí, fíjate que se empezó a notar la gente. Sí, no, pues es que aparte todo mundo está hoy en día en Facebook, güey. De hecho, dato curioso, güey, en mi trabajo, creo que la mayor parte del tiempo me la paso en pinche Facebook. Sí, pues sí. Yo creo que te enteras más ahí que por el blog. No, y inclusive, fíjate, no sé si te ha tocado a ti estar en tu trabajo en el Facebook y que tu jefe mismo en el mismo Face te dice, oye, güey, pásame tal cosa por mi correo. Ay, chingada. Sí. No, es que ya a mí me fácil, habla, güey, y me dice, ponte a trabajar, cabrón. En vez de andar en el Facebook, güey, órale. Chínguele. Póngase a chingarle, cabrón. Sí, no, y bueno, es que hay algunos lugares donde no los dejan abrir el Facebook. Digo, qué amargados, ¿no? Porque Facebook es lo de hoy, yeah. Bueno, sí, alguien dijo por ahí en alguna ocasión, bueno, ya saben, siempre decimos la misma bola de pendejadas cuando empezamos el programa. Alguien por ahí, me acuerdo que dijo una amiga, que no creo que nos oiga, así es que lo puedo decir. Una amiga que es medio fresa, que decía, cuando el Face se llene de nacos, nos vamos a ir todos al Twitter. O sea, güey. O sea, güey. Pinche Twitter, ni se ven nomás puros mensajitos así como si te mandaras mensaje por celular. Ya sé, güey. Aparte estás viendo chismorreando la vida privada de chingos de gente que ni te... Bueno, a mí no me interesa, la neta. Sí, por sí, ejemplo, no. Ayer me llegó que New York, que es una pendeja y no sé qué. Porque ahora es como la segunda Ninel Conde. No, también te llegó ahí, güey. Sí, pero yo no tengo Twitter. A mí me mandó... Me lo mandaron del Twitter a mi Facebook, güey. ¿No? Ya sé, ¿para qué quiero saber eso, güey? Sí, no me importa, güey. Sí, no, sí, Twitter apesta. Twitter apesta. Lo de Facebook es para la raza. A huevo. Y bueno, vamos a tener el día de hoy, ahora sí, después de esta bola de pendejadas, ya les dijimos, vamos a tener por aquí, entre algunas cosas, lo más reciente de la banda Psylosis. Tenemos también por ahí el bloquecito triple, no lo anunciaste, güey. Nuestro, sí, exactamente, güey, se me olvidó. Yo sabía que por algo tenía, bueno, que anunciar bien chingón a esos güeyes, güey. Qué bueno, pasó, que güey, se quedó como sorpresa. Exactamente, bueno, tenemos nuestro ya clásico. Oye, ya siempre me toca a mí el triple aparte, güey. Sí, exactamente, sí. Tenemos nuestro bloquecito triple con Machine Head. No, va a estar re bueno, güey. Sí, sí, sí, puro power. También tenemos lo nuevo de Children of Bodom, que también viene con todo. Tenemos también por allí a Ark Matthews, quienes les dije también que les iba a comentar quiénes son, porque mucha gente no les sonará. Ark Matthews es el nuevo proyecto de John Ark y Matthews es uno de los guitarristas de Fates Warning. De hecho, Ark y Matthews son parte de la primera alineación de Fates Warning. Acaban de sacar un álbum como solistas y pues bueno, sigue toda la vena clásica del metal progresivo al que nos tienen acostumbrados. Un discazo de veras, la nueva producción Sympathetic Resonance, que bueno, van a escuchar más adelante. Tenemos por ahí también a The Answer, también una banda bastante buena, más hard rockera, pero también que viene con todo. Y tenemos también a All Pigs Must Die. ¿Y qué más, mi buen Rick? ¿Qué más? Tenemos por ahí a esta bandita Black Label Society. Tenemos a System of a Down, una banda que a mí en verdad fue controversial que los encontré ahí por YouTube, que son mexicanos, Agora, que bueno, en verdad sí me sorprendieron mucho y más que nada por el virtuosismo de... Sí, exactamente, y progresivos también. Progresivo, exactamente. Es raro encontrar bandas progresivas mexicanas. Exacto, y latinas, yo creo, güey. Sí, no, de hecho, me acordé ahorita de una, que por cierto, inclusive Bueno, ahorita les comento un poquito más acerca de ellos ya cuando estemos en ese bloquecito, porque incluso quiero mandarle también un saludo. No están propiamente dentro del metal progresivo, pero hacen un rock progresivo de o sea, calidad así, pero chida. Chingón. Exactamente. Bueno, lo vamos a tener más adelante con saluditos para esa bandita que son precisamente allá de Villahermosa, de donde es mi queridísima Cassandra, la dueña de mis quincenas. Vamos a comenzar con All Pigs Must Die, ya para no seguirle al rollazo. Ellos son una banda de Massachusetts formada por miembros de Converge, de Hope Conspiracy, Bloodhorse y The Red Core, que también ya tuvimos en algunos programas anteriores y cuyas influencias abarcan desde el metal, el hardcore y el punk. Y bueno, podrían recordarnos en momentos a los Cro-Mags, a Discharge, a Entombed o incluso a los Celtic Frost. Bueno, ellos cuentan solamente con un EP homónimo lanzado el año pasado y más nueva producción que apareció en 2011 titulada God is War. Y pues bueno, chéquenselo, a mí se me hace que su estilo se acerca mucho precisamente a lo que hace Converge. Bueno, obviamente pues si hay un elemento de esa banda ahí tendría que sonar a algo, pero bueno, es un estilo un poquito más particular, se escucha inclusive más hardcoreero, más punqueta. Chéquenselo, aquí está All Pigs Must Die, esto es de su nueva producción God is War Sacrosanct, aquí en Metal Mania. There is Bueno, pues ahora vamos con una bandototota. Estamos hablando de Mastodon, que son una ya afamada banda fundada en Atlanta, Georgia, en 1999 por exmiembros de Lethargy y Today is the Day, y tienen editados a la fecha 5 álbumes de estudio. La banda, aunque desde sus inicios ha sido mundialmente reconocida por su estilo tan personal, no fue hasta el 2004 que se consolidó con el disco Leviathan, aclamado por la crítica y ganador incluso del premio a disco del año por las prestigiadas publicaciones Revolver, Kerrang y Terrorizer, cosa de nada. E incluso algunas de sus canciones fueron utilizadas para formar parte de la banda sonora de varios videojuegos. Y bueno, luego de dos álbumes igual de exitosos, se edita este año un nuevo álbum llamado The Hunter, que pinta para ser también uno de sus mejores trabajos y uno de los mejores discos del año también. Aquí está Mastodon, este es el primer sencillo oficial del álbum The Hunter del 2011. Aquí está Curl of the Bird con Mastodon en Metal Mania. Oh. Muy bien, acabamos de escuchar Fire It Up de Black Label Society, esta banda formada por Mr. Zakk Wylde, banda de Norteamérica de heavy metal formada por el mismo Zakk Wylde en el 98. La banda ha editado 7 álbumes en estudio hasta el momento y ha sufrido cambios en su alineación, como para variar me toca a mí. Después de que Zakk Wylde se clava un rato con Ozzy Osbourne, hay como broncas entre Black Label, si me quedo con la Black Label Society y me voy con Ozzy Osbourne, y a final de cuentas se queda con este proyecto Black Label Society, que para mi gusto es, yo creo que es donde debe de estar este güey, ¿no? Mira, yo tengo entendido que efectivamente, si mal no recuerdo, el primer disco de Black Label Society todavía estaba Zakk Wylde con Ozzy. Sí, todavía. Y era una especie de proyecto personal, más bien. Exacto. No un proyecto paralelo, un proyecto personal. Yo no entiendo cómo es que todavía muchas bandas son tan celosas que no permiten que los miembros de su banda se involucren en otros proyectos. Ya hubo un caso similar que fue el de Metallica, cuando Jason Newsted hizo su proyecto paralelo, que ahorita no recuerdo el nombre. Los primeros en gritar fueron pues los mismos, ¿no? Los de siempre, sí, Hetfield y Ulrich. Lo dijeron, no, que no mames, que por pues qué, que, güey, que en teoría la cabeza permiso y que la chingada. Entonces, pues ahí fue cuando Jason Newsted explotó, dijo, pues saben qué, váyanse mucho chingada a su madre, pues no, yo hago lo que a mí me da mi regalada gana. Y ya fue que hizo su propio proyecto, y pues fue bueno de cierta manera, porque si Jason Newsted nunca hubiera dejado Metallica, nunca hubiéramos podido ver a un Jason Newsted en Voivod, que a mi parecer les cayó como anillo al dedo después de la... Y Osbourne estuvo también un rato, güey. Sí, estuvo con Ozzy también. Sí, güey, anduvo creo que 2 giras seguidas con ese güey. Ah, caray, eso sí no me la sabía. De hecho, está ahí un video, lo puedes encontrar en YouTube, donde hacen la presentación oficial. ¿Jason con Ozzy? Exactamente. A sumar, eso debe ser bueno. Que fue, de hecho, controversia porque... Fue controversial, de hecho, porque al parecer fue un intercambio de bajistas. Uh-huh. Porque estaba Robert Trujillo con Ozzy Osbourne, se va con Metallica, y el ex bajista de Metallica se va con Ozzy. Sí, es verdad, sí tienes razón, sí, Robert Trujillo estuvo un tiempo como apoyo de Ozzy Osbourne, tienes razón, se me había olvidado ese detalle. Entonces ahí hicieron el... Sí, entonces ahí fue lo controversial, precisamente porque la banda decía, entonces no es un me salgo de la banda, es un intercambio de bajistas, ¿no? Uh-huh. Esa es la anécdota, ¿no? A contar con respecto al cambio de bajistas. Y que, bueno, por ejemplo, Black Label Society también tuvo apertura en Ozzfest. Y a mí fue lo que se me hizo raro, que también se rumora que Ozzy Osbourne manda la fregada a Zakk Wylde por precisamente tener su proyecto paralelo o proyecto alterno. Pero a mí lo que se me hace extraño es cómo lo va a mandar a la chingada si ya inclusive ellos abrían un Ozzfest, ¿no? Como Black Label Society. Sí, es que a veces son teatros nada más. Es así como el teatro de el bueno, Big Brother, güey. Sí, es el Big Brother, exactamente. Bueno, es que por ahí hubo un caso similar en la escena electro, que yo creo que no tiene ni siquiera mucho caso que lo comente por aquí, pero ya, vamos, no es nada nuevo que se haga teatro entre las mismas bandas y que, ay, sí que salí peleado y ya se va cada quien por su lado y luego se juntan, hacen más lana y, sí, y pues ya sabes, ¿no? La de siempre. Bueno, otro caso fue el de Anthrax también. Anthrax con Joey Belladonna. Tipicazo, güey. Sí, fíjate que mucha gente me sigue preguntando que por qué fregados estaba yo en contra de que regresara Joey Belladonna a Anthrax cuando todo mundo prefería a Joey Belladonna, la voz de Belladonna, que la de Bush. La razón, y algo muy muy particular, es porque así como su servidor, hay muchos fans de Anthrax que saben cuáles fueron las circunstancias bajo las cuales salió de Anthrax Joey Belladonna. Nos estamos saliendo un poquito del tema, pero sí, luego después se me va a olvidar. Sabemos las circunstancias bajo las cuales salió de Anthrax. Joey Belladonna traía muchísimos problemas con los demás miembros de la banda, y él mismo decidió dejarlo. O sea, Anthrax no lo corrió. Él mismo se salió, exactamente, por manejando diferencias musicales. Luego, después de eso, hubo una reunión que todos conocemos, que fue cuando hicieron a un lado a John Bush, y mucho tiempo se habló de que precisamente Joey Belladonna iba a ser nuevamente iba a ser vocalista de Anthrax. Entonces Joey Belladonna dijo que no, él dijo que no estaba interesado en regresar. Solo una reunioncita. Exactamente, pequeña, nomás era una reunioncita pequeña, exactamente, no era otra cosa. Y pues qué casualidad que ya nomás de repente pues ya dicen que sí es el vocalista. Digo, que a todo dar, no, porque la verdad el nuevo disco de Anthrax está muy chido. La verdad a mí me da gusto escuchar nuevamente a Belladonna dentro de Anthrax. Sin embargo, la razón por la que yo no quería que regresara era por eso, por mamón, porque no mamón yo, por mamón Belladonna. Bueno, yo también por mamón, ¿verdad? Pero más bien por mamón Belladonna, porque él se puso sus moños y dijo, no, ni madre, yo quiero mi proyecto solista, yo soy el super rockstar y la chingada, y Anthrax no es nada sin mí. Y pues qué sucedió, que entra John Bush, Anthrax sigue su vida, mientras que Belladonna grabó dos discos, los dos están de asco, güey. La verdad es un intento de hacer otro Anthrax, los discos solistas de Belladonna. Entonces, no le funcionó bien. Se quedó en la ruina, ahí andaba creo que pidiendo limosna en los semáforos y pues cantando en el metro, güey. Cantando en el metro, exactamente. Cantando la de Indians. No más caigo, es que sí me la imaginé, güey. Ahí en el metro con las maracas. Cry for the Indians. Bueno, ya saben la carrilla de siempre. Ya vámonos bien rápido porque ya duramos un chingo. Sí, nuevamente las pendejadas. Vámonos con Psylosis, una banda británica de death thrash y metalcore, fundada en el año 2000 y que, bueno, ellos primeramente se quisieron ser una banda de metal de corte más clásico, sin afinar más grave y sin tocar breaks y bueno, algo un poquito más simple, ¿no? Pues sin embargo, bueno, con los constantes cambios de las bandas y que siempre hemos platicado, hicieron que el estilo de la banda evolucionara hasta lo que ahora conocemos, que es un death metal un poco, bueno, más melódico, más técnico. Y bueno, ellos cuentan con dos EPs publicados en el 2006 y 2008, llamados Casting Shadows y The Supreme Oppressor, y a su vez en el 2008 publicaron Conclusion of an Age, su primer álbum de estudio, y finalmente a principios de este 2011 su nueva producción Edge of the Earth sale a la luz. Pero ves nada más cómo cambiamos del cotorreo a la seriedad, a la seriedad acá, así con una facilidad que ya hasta pareces como López Dóriga, cabrón. Tipo, aquí está Psylosis y esto es lo más nuevo de su álbum Edge of the Earth. Aquí está Empire Real con Psylosis. Metal Mania. Esto que acabamos de escuchar fue Fear Factory con Cyber Waste, esta bandita estadounidense de metal industrial que fue formada desde el 89 y ha realizado numerosos álbumes musicales. Eso sonó muy, muy mamila. Y bueno, esta bandita, fíjate que lo que la caracteriza, güey, la onda esta de que cambiaron un chingo de género, ¿no? Así van, cambia cada disco y pues bueno, sus fans como que de repente se dicen, a ver, espérate, güey, ya defínete, ¿no, güey? Está cabrón, güey. Con una banda, regularmente esperas, como lo hablábamos creo que hace uno o dos programas, sí, con bandas que ya tienen su fórmula como AC/DC, Metallica, Anthrax, que esperas siempre lo mismo. Muchas veces los fans esperan esto, pero Fear Factory no está ofreciendo, hasta el momento no ofrece todavía el clavarse en un género. Es que más bien recicla, lo que hace Fear Factory es recicla. Bueno, yo te lo digo de una opinión personal, porque yo sigo a Fear Factory desde sus inicios. Si escuchas el disco, el Soul of a New Machine, que fue su debut, vamos a decir que oficial, porque realmente el primer disco es el Concrete, escuchas ese disco, el Soul of a New Machine, y escuchas Digimortal y no tiene nada que ver uno con el otro. Digimortal es muchísimo más melódico, inclusive el disco de ¿cómo se llama ese disco? No me acuerdo. El disco anterior, Suena mucho a lo que en determinado momento se llamó New Metal. Yeah. Inclusive se dijo mucho tiempo que Fear Factory habían creado por accidente el New Metal. Cuando todavía nadie sabía lo que era, ellos ya lo estaban haciendo. Yo creo que ya venía de todas formas el New Metal, güey. Yo creo. No, lo que pasa es que lo que estaba haciendo Fear Factory como New Metal fue como 4 años antes de que existiera el New Metal. Fue más antes o menos de tal cual declarar New Metal. Sí, exactamente. Existente. Sí, no era tanto por las épocas. Y pues bueno, luego nada más de repente aparecen sus últimas producciones, el Transgression o el Archetype. Y esos dos están mucho más agresivos, tienen menos programaciones o se notan menos. Exacto. Pero si comparas los más nuevos, inclusive el más nuevo, el Mechanized, compáralo con el Soul of a New Machine y tienen más similitud. Entonces te das cuenta así como que lo de en medio, que tenían barritas más de electrónica, te das cuenta como que fue así como una etapa de experimentación. Pero realmente están haciendo lo mismo que al principio. Sí, pues tienes razón, no lo había analizado así de esa. Yo no tengo todos los discos, pero sí tengo así como un como salteaditos y sí podría decir que va como ese tipo de reciclaje o de estar agarrado. Ah, pues sabes que ya hicimos esto, a ver, tráetelo otra vez, ¿no? Sí, uno de los discos es el Obsolete, ya me acordé. No es este. Sí, así se llama Obsolete. No, es anterior a... Es anterior a este. Sí, es anterior a Digimortal, de hecho, incluso. A huevo. Muy bien, y pues bueno, se termina nuestro... ¿Qué es? ¿Primer bloque, güey? Sí, apenas nuestro el primer bloque, primer exactamente. Bloque, güey. Y lo que van a escuchar despuesito del corte es System of a Down con esta ahorita que es Biop. Muy buena, güey, por cierto. Sí, exactamente, un clasicazo ya. Bueno, sí, no nuevo, tiene mucho tiempo, pero wey. Ya es su clásico. Sí, es un nuevo clásico, güey, llamémosle así. Así es, bueno, pues vamos a un corte rapidísimo y regresamos con más de Metal Mania. What the hell is going on here? Metal Mania. Underbrook Radio, revolucionando la manera de escuchar música. El Camino Real de Tierra Adentro fue la primera ruta terrestre trazada por los españoles en América. A través de este camino llegó hasta el norte la conquista militar, la evangelización y la búsqueda de metales preciosos. San Luis Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad, Camino Real de Tierra Adentro. ¿Qué crees que se decía Luis en el espejo? Yo dejo de beber cuando yo quiera, la cuestión es que no quiero. Pero esta vez el espejo sí le contestó, ya no te quiere nadie y sigues bebiendo. Ya no quiero, ya no puedo. Ven hoy a Alcohólicos Anónimos, nosotros te ayudamos. Tú decides. Mayores informes 812-3727, Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos. Un viaje con tus amigos a la playa puede resultar confortable y sumamente divertido cuando sabes aprovecharlo. ¿Ya viste? ¡Unas caguamas! ¡Sí! Y mira, están listas para echárnoslas. ¡Sobres, pero primero vámonos sobre los huevos! Museo de Ciencias Naturales. 10 años después. Papá, ¿qué son esos animales tan raros? Se llaman tortugas, hija. Se extinguieron hace 6 años. Nosotros nos las acabamos. ¿Aún te parece divertido? Actualmente las 8 especies existentes de tortuga marina se encuentran en peligro de extinción debido al criminal abuso en el consumo y comercialización de sus productos. ¿Qué haces tú para evitarlo? No consumas o comercies con productos de tortuga. Es un delito y un atentado a la ecología. Un mensaje de Radio Universidad. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Muy pronto, Underground Radio. Revolución musical. That was my straight belly. Metal Mania. Bien, ya estamos comenzando el segundo bloque de Metal Mania y pues bueno, ya por ahí estuvo lo de System of a Down. Y antes de pasar con lo que sigue, mi estimado Riff, quiero por ahí mandar los saluditos que habíamos quedado. Y que por cierto, bueno, antes que nada, obviamente los saludos de siempre al buen Kike Men, que cada semana nos escucha, a Yuli Satriani, sí. A Cintia Lubianos. ¿Quién más? Al Spam, güey. Al Spam, exactamente. Un saludo. Se ve súper fan, güey. Un saludo al Spam. Sí, no le hagan caso, ya no se peleen con el Spam, chingado. No, pero nada más soy yo, ese es el pedo, güey. De hecho, acaba de escribirnos un nuevo Spam. Se hace llamar Jack Sparrow y dice: tienes un tienes un sitio muy bonito. Por favor, visita el mío de regreso y déjame un comentario. Estás pero bien pendejo. Oye, wey, pero dice, al último dice, te amo, Cyber, ¿o qué dice? No, güey. Estás pero comprado del cerebro, Jack Sparrow. Si crees que vamos a regresar a tu sitio que se llama bit.live para comentarte, estás loco. Bueno, no, le queremos mandar saludos a Osvaldo del Daño Está Hecho, que se reportó por ahí también y que nos dejó un mensaje de un evento que van a tener muy pronto. Se los vamos a anunciar en el siguiente bloque. Un saludo para los de El Daño Está Hecho, que nos deja por aquí unos mensajitos muy muy elocuente el cuate, donde dice nada más ahora vato, está bueno el programa, muy informado, hagan paro, vamos a hacer un bueno, lo demás es sorpresa, ahorita les digo bien el mensaje. Pero por aquí nos dejaron mensajes también otros radioescuchas nuevos. Nos dejó un mensaje Arcadia Libre, la banda Arcadia Libre que tuvimos la semana pasada. Muchísimas gracias por programarnos, saludos al programa. Por ahí, de hecho, quiero leer un comentario que nos dejó en el Facebook que me gustó mucho. Se lo vamos a leer más adelante. Por ahí Breeze también, Arcadia Libre, muy buen blog. También por ahí nos dejó mensaje Memo Muerto, dice saludos, muy buen blog, saludos desde Hidalgo, rock and rolla, yeah, hacía falta algo como esto, saludos también. Y yeah, lag, dice smoke on your fucking face, saludos. Hola. Al programa de parte nuestra, brothers, está muy chingón. Gracias a todos ustedes que nos están dejando sus mensajitos. Por aquí también hay un mensaje de un riff. Dice, órales, ahora sí les gustó el programa, sí nos dejaron comentarios, saludos a todos y muchas gracias por escucharnos. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ¿Quién será ese vato, güey? ¿Quién sabe, güey? Aquí hay otro pendejo también que dice, Luis, gracias Memo Muerto, Rock and Rolla y Gela, qué chido que les lata nuestro desmadre. No faltarán saludos en el programa para ustedes, ay, besitos. No, eso no decía. Sale, bye. Bueno, ya les dimos los saludos que les habíamos prometido. Y también, obviamente, a tu chica, hombre, saludándole, sí, saludos, una chica. Es que no sea ranchero. No es metalera, güey. No sea ranchero. Bueno, un saludo a mi chica Nadia, que seguro no nos va a escuchar, güey. No, la neta, seguro no nos va a escuchar, pero le mando un saludote a mi novia Nadia. Ok, bueno, pues también mándale saludos a Cassandra. Cassandra, sí nos oye. Cassandra, tú, yo sé que si tú nos escuchas, ahí te va tu respectivo. Un saludo para mi novia Cassandra. Y bueno, vamos a escuchar ahora el bloquecito en español y vamos a tener enseguida a la banda Jericho, que como saben ustedes, pues bueno, ya tienen muchísimo tiempo dentro de la escena argentina del heavy metal tradicional, 15 años, ni más ni menos, y tienen 6 discos editados que han alternado con grandes figuras internacionales como Rata Blanca, Yngwie Malmsteen y Paul Di'Anno también, y también con Tim Ripper Owens, de que formaba antes parte de Judas Priest. Y por lo que vamos a escuchar de Jericho va a ser Esquizofrenia, de su nueva producción En Origen del 2011. Pero antes vamos a tener también a otra super banda, mi estimado, que ¿quién es? Así es, locochón, tenemos esta super banda que yo sí les quiero recomendar a todos que la escuchen. No sabía ni siquiera que ya habían tocado aquí en San Luis como 4 veces, cabrón. Sí, de hecho sí, yo no los había visto ya en cartel. Exactamente. Bueno, y estamos hablando nada más y nada menos que de Ágora, este sexteto mexicano de metal progresivo en español, que se forma en el 96 y que tienen ya, fíjate, 3 discos, güey. O sea, para mí eran algo completamente nuevo. Ya tienen su carita bien chingona. De hecho, por ahí han compartido escenario con Halloween, Stratovarius, Iron Maiden, Motley Crue. Y pues ya tienen una carrera chingona. Y bueno, algo que se me hace a mí también muy interesante mencionar es que están siendo producidos por el señor Toño Ruiz, que es guitarrista de... Ah, no, sí, conocidísimo, güey, sí. ¿No te acuerdas de esta pinche banda Cubo, güey? No. Que eran como fueron los new metaleros mexicanos que salieron con la tiradita de Resorte y Resorte. Uy, no, sí, bien famoso. Y Resorte, güey. Sí, famosísimos. No, ¿de con quién otra banda tocó este güey, Toño Ruiz? Creo que tocó con... Con Rammstein, güey. No, no. No, no recuerdo el nombre de la banda, pero bueno, Toño Ruiz, muy buen guitarrista. Y esto que vamos a escuchar de Ágora precisamente se llama... ¿No lo tienes por ahí, güey? Se me perdió. Se llama En la Nada, de su nueva producción, Regresa al Vértigo. We'll be right back. Venia. Muy bien, y ya terminamos este bloquecito dedicado al rock nacional, y que, bueno, no nada más nacional, en español, porque Jericho no son mexicanos, son argentinos, y que por cierto le mandamos un saludo a todos nuestros hermanos argentinos, que también tenemos por ahí dos que tres radioescuchas, ya he visto las banderitas de Argentina por ahí de repente en el contador de visitas. Y bueno, hace un momento les iba a mencionar una banda que otra vez se me olvidó darles el saludo, que igual y nos escuchan, si no, pues denles por ahí nuestros saludos si nos escuchan por ahí en Villahermosa. Bueno, aparte de Cassandra, ella ha estado recomendando el programa, entonces hay gente que nos escucha por allá. Y pues bueno, si alguien conoce a los miembros de la banda Índigo, mándenles, denles un saludo de nuestra parte. Es una banda de rock progresivo. Bueno, le tira más al metal. Hace rato estábamos checando precisamente su material. Yo me acordaba que era un poquito más rockero, pero no tiene muchos tintes ya tirándole a metal progresivo. Y bueno, un saludo para los de Índigo. Son una, créanme, una de las mejores bandas que he escuchado yo de metal progresivo, que de hecho no conozco muchas, pero Agora también, bueno, tienen mucha calidad, aunque es otro, es punto y aparte, son como que más de hecho creo que Agora son más rock, se acercan más al rock. Sí, está más rock, más rock. Sí, está más rock, exactamente. Y bueno, espero le estarles programando algo de Índigo más adelante. Por aquí tenemos material que me pasó precisamente Cassandra. Pero vamos a pasar ahora, mi estimado, con el bloquecito triple que va a estar de lujo esta semana, cara. Sí, güey, la neta sí nos pasamos de lanza. Igual que la semana pasada, güey, también. Sí, con el de Otep, sí, cierto. Otep estuvo de huevos. Y vamos a escuchar nada más y nada menos que a Machine Head, güey, esta banda de group metal que fue fundada en Oakland, California, en el 92. Y poco tiene que ver su nombre del grupo con el nombre del disco de Deep Purple. Machine Head desde entonces ha sido una de las bandas que más ha influenciado la escena metal americana, ¿no? Ha estado muy, muy presente dentro de la escena y influenciando muchos de los músicos que escuchamos actualmente de la música contemporánea, güey. Sí, es que de hecho, fíjate que Machine Head siempre ayudó mucho a definir lo que ahora conocemos como precisamente como new metal, que bueno, ya el new metal ya fue, ¿verdad? Hay algunas bandas todavía que sobreviven por ahí, exactamente. No iba a decir otra cosa, iba a decir que insisten en mantener vivo el género, pero no realmente el término correcto es que sobreviven. Pues es que fíjate que no fue en un género tan malo, güey, pero sí estaba dos, tres malos, güey. O sea, como que no le dieron la línea que le debieron de haber seguido las bandas que tocaban new metal, ¿no? Pues siento que fue un movimiento que pudo haber sido bueno, pero no se le dio el seguimiento debido, güey. Sí, yo creo que se sobreexplotó. Más bien eso. Ándale, nos hartaron, más bien nos hartaron de new metal y por eso ya mucha gente no le siguió la pista. Exacto. Ajá. Y pues bueno, pues ¿qué vamos a escuchar, mi estimado? Así es, vamos a escuchar estos güeyes, otra vez así como si fuéramos a empezar, güey. Perdón, se me acaba de perder aquí mi listita. Vamos a escuchar Aesthetic of Hate, pero antes vamos a escuchar Locust. Esto ya lo habíamos puesto, ¿no, güey? Sí, lo más nuevo. Locust creo que ya habíamos puesto y seguido de esto vamos a escuchar From This Day. Melía. face while you're dry humping the air. There is hope.